Experiencia que he tenido con mis cursos virtuales en la Escuela Colombiana de Ingeniería. Desarrollamos allá dos cursos virtuales en la modalidad de electivas. Una es una electiva técnica que se llama Ensayo sobre Colombia y la otra es Lectoescritura en la Web, que es una electiva técnica para que la toman generalmente estudiantes de ingeniería de sistemas que están finalizando sus estudios. Lo que he desarrollado en esos cursos, con todo el aprendizaje que he adquirido en mis cursos con metacursos, valga la cacofonía, se ha centrado mucho en el trabajo colaborativo y en todas esas cualidades de las que uno escucha tanto y de las que lee tanto, como la autonomía, como la interdependencia, como positiva, y que cree que se quedan ahí en el papel, pero cuando uno las lleva a la práctica se da cuenta de que son posibles. Entonces, realmente esto es solo una muestra de lo que uno puede lograr con un trabajo. Ponle lista mejor. Lista y la encontramos como presentación. No, no. Vale. Tengo unos de otro archivito, entonces, presentaciones. Listo, perfecto. Muchas gracias. No sé qué se me hizo el cacharrito para... Todo, cada uno a su manera. Bueno, listo. Uno de los principales aportes que considero que ha hecho la tecnología y todo esto de la virtualidad, de la educación virtual, es romper muchos paradigmas, mostrarnos a los profesores y a los estudiantes, porque definitivamente somos estudiantes permanentes, mostrarnos que se pueden hacer cosas mejores de otras formas. Si nosotros nos ponemos a revisar las prácticas que estamos realizando, nos vamos a dar cuenta de que realmente no es que haya un gran descubrimiento y que es que estamos inventando algo. De hecho, los estudiosos de la educación terminan por arrancar sus presentaciones o sus teorías haciendo alusión a los clásicos, a los filósofos, porque enseñar y aprender ha sido, creo que, el gran reto de la humanidad siempre. Pero lo que la tecnología nos ha ayudado a hacer mejor es a romper con esas prácticas malas, prácticas que realmente nos mantenían como anquilosados y que no nos permitían avanzar. Y cuando digo nos, me refiero a nosotros que somos, repito, estudiantes y profesores. En esta presentación me voy a centrar en la parte del trabajo en equipo. Generalmente, cuando se les pregunta a los estudiantes por su experiencia en el trabajo en grupo, ellos no tienen una buena percepción. Lo toman como la forma como de liberarse de la presión del trabajo que asigna el profesor. Y hay unos más osados que consideran que el trabajo en grupo es algo que pone el profesor cuando no preparó la clase o cuando no tiene mayor cosa en qué invertir el tiempo de ellos. La tecnología sí nos está permitiendo hablar del trabajo en equipo, y es a eso a lo que me quiero referir, y eso es específicamente lo que quiero exaltar. Entonces, lo que hago en esos cursos, en una semana determinada, ya les voy a explicar por qué, es invitar a los estudiantes a que realicen un documento colaborativamente con unas pautas que yo les doy. Esas pautas, aquí cito simplemente un ejemplo, les doy el documento Visión Colombia 2019, este para el caso de los estudiantes que trabajan ensayos sobre Colombia, y obviamente pues leen el resumen ejecutivo porque el documento completo, el documento completo supera las 400 páginas, tenemos una semana para desarrollar el trabajo, entonces lo que hacemos es ir muy a lo específico, tenemos el resumen ejecutivo que pueden ser 60 páginas y ellos escogen un área, son estudiantes de ingeniería que se centran en una parte que sea de especial interés para ellos. Como armamos unos grupos interdisciplinarios, estudiante de ingeniería civil, con estudiante de ingeniería de sistemas, de electrónica, ellos eligen un área como, por decir, la infraestructura. ¿Cómo piensan ellos asumir el reto de mejorar la infraestructura de aquí al 2019, ya viéndose en su papel de profesionales? Y empiezan ellos a interactuar, pero partiendo del documento, porque si no empiezan a... se nos vuelve el foro, se nos vuelve la actividad un opinadero, pero no hay una base teórica. Entonces, se basan en ese documento y ellos empiezan a construir. ¿A través de qué lo construyen? Trabajan en el wiki, en donde cada uno va haciendo un aporte con un formato que yo les doy, que pues contiene objetivos, la justificación, plantear un problema específico para que eso no se nos vuelva inmanejable. Por ejemplo, el caso de la infraestructura podría ser también... el caso, el Visión Colombia 2019 habla de construir ciudades amables, ¿no? Pensando en la gente. ¿Qué significa eso? ¿Qué reto le impone eso a un ingeniero o a un administrador o a un economista? Según sea la carrera, no importa. Y ellos empiezan a trabajar documentándose con diversas fuentes y trabajan en el wiki, pero siempre amarramos el wiki al foro de discusión. ¿Para qué? Para que haya consenso y para que haya propuestas. Algo que me parece muy valioso también en todo el proceso es que el tutor está monitoreando toda la actividad de ellos. Es una actividad que ellos realizan solitos, pero uno siempre está ahí pendiente de la evolución del diálogo. Entonces, estoy mirando todos los días a ver cómo van, lo cual no me permite la presencialidad. Cuando nosotros le asignamos al estudiante, a los estudiantes un trabajo en grupo, ni idea cómo lo hicieron. Y es muy factible que una persona vaya y termine haciéndolo ella. Y de pronto hasta con ayuda de alguien que ni siquiera es del curso, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos saber? Bueno, le podemos hacer una evaluación en el salón y decir, usted parece que no trabajó mucho, pero no lo podemos decir con certeza. Estos ambientes son transparentes. Entonces yo veo ahí... quién aportó en el wiki, quién llegó a un consenso en el foro, quién trabajó, quién dio ideas, todo lo estoy viendo. Entonces, es una sustentación que se teje paso a paso. ¿Cómo conformamos los equipos? Los podemos conformar por tema. Yo abro una consulta en Moodle y entonces simplemente quién quiere trabajar infraestructura o quién quiere trabajar tecnología o qué sé yo, y ellos eligen y pues cuando han conformado los grupos se encuentran con sus compañeros y saben que tienen esa afinidad. No sé por qué se está saltando el... Bueno. Y la otra forma de armar los grupos es porque el tutor, y a eso me refería ahora cuando les decía que les iba a hablar más adelante, cuando arrancan las semanas del curso, uno empieza a conocer a las personas y empieza a apreciar en ellos ciertos rasgos de liderazgo, el que escribe bien, el que sintetiza, el que es juicioso en la lectura, el que se va quedando un poco y uno puede conformar esos grupos caracterizándolos muy bien. Entonces, eso puede hacer que el grupo se compenetre y realmente se pueda desarrollar en ellos una interdependencia. Si todos son duros, como decimos coloquialmente, si todos son muy buenos, puede haber de pronto un conflicto. Es más difícil, entonces la idea de trabajo en equipo sí es los resultados de ejercicios que se ha podido comprobar, que ya la teoría ha dicho, en cuanto a todo, porque infortunadamente se saltó, pero hay unos elementos fundamentales para lograr que esa interdependencia positiva se dé, y uno de esos es el modelo de evaluación. El modelo de evaluación es que se basa en que después de todo ese proceso, estoy hablando solo de un ejercicio que da a lo largo de una semana, después de todo ese ejercicio, los estudiantes publican su trabajo, el resultado de todo lo que ellos hicieron, y generalmente, se saltó bastante. ¿Más? Sí, más. Otro poquito. Listo. Ah, bueno, ahí vamos en cómo conformamos los grupos, no sé. Acá, listo. Me devuelvo un poco para explicar el papel del líder, que me parece fundamental. Siempre invito a los estudiantes a que ellos elijan un líder. Una persona que se va a hacer cargo ¿de qué? De unificar criterios, de integrar el trabajo de todos y enviármelo. Con una aclaración, el líder no es el que más trabaja ni el único que trabaja, porque esa es otra mala práctica que tenemos de tiempos anteriores. Entonces, el que coordinaba el grupo, pues como era el que iba a poner la cara, pues que la pusiera. Y uno se desentendía un poco de eso. Ese no es el papel del líder. Y lo otro es que el líder no es el que no hace nada. Entonces, el líder les pide trabajos a todos y lo arma y lo envía. Ese no es el trabajo del líder. El líder trabaja a la par con su grupo. Todos producen. Lo único es que él tiene algo más que hacer, que es integrar y presentar. Pero él tiene las mismas responsabilidades del grupo. Y eso hace que los demás no sientan que fue que les pusieron un jefe o que el otro va en coche, sino que todos están trabajando por un objetivo. Y como ellos mismos eligen al líder del grupo, pues entonces están más dispuestos a aportar. Entro sí ahora a ver los factores que coadyuvan a la interdependencia positiva, y les hablaba de la apertura y la transparencia. Estos son espacios totalmente abiertos. Uno los puede trabajar con grupos cerrados en algunos casos, pero para este ejercicio en particular yo dejo los grupos abiertos, de tal forma que si un estudiante que está en otro grupo de trabajo quiere mirar cómo van o qué están haciendo, podría hacerlo. Generalmente, por lo que he visto, no lo hacen porque ya suficiente tienen con su trabajo, pero podrían hacerlo y sería muy interesante. ¿El mensaje cuál es para los estudiantes? Todo lo que usted está haciendo se está viendo. Eso ejerce cierta presión, sí, la idea de que están viendo lo que yo estoy haciendo y yo quiero que vean que también aporté y que también hice y que aquí hay algo en lo que yo contribuí. Ayuda mucho el desarrollo de la autonomía, la responsabilidad con el curso lo estoy tomando libremente, libremente en el sentido de que yo lo elegí, de que yo me hice responsable de cumplir con él. Luego, yo soy una persona autónoma y en esa misma medida debo responderle. O sea, la interdependencia positiva se da entre personas que son responsables de sus deberes y de sus compromisos. Vienen los intereses compartidos, y es en lo que les explicaba de que fomento mucho que elijan temáticas que les llamen la atención por la carrera que están estudiando. Pero como de una forma u otra, todo se integra, digamos, la infraestructura tiene tanto que ver con la tecnología o tanto que ver con el aspecto social, que perfectamente pueden trabajar administradores, economistas, ingenieros, y es un valor agregado. Y en lo que me había quedado, que era el modelo de evaluación. En apertura y transparencia, lo que les he dicho, todos ven el trabajo de todos. El tutor es un testigo silente, ¿sí? Él está presente en todo el proceso, porque de otra forma no va a poder llegar al final, que es la evaluación de él, y le hace el seguimiento al proceso. En cuanto a la autonomía, lo que les comentaba que el estudiante quiere aprender, y algo que he encontrado muy interesante en los cursos, y es que sí se da como una sanción social. Lo que entra hacia el final de la semana no sabe cómo reivindicarse con sus compañeros, porque cuando en y aquí algo tengo que hacer, no puedo pasar así agachado. Sí, de todos modos, y esa persona pues tiene que ser consciente de hasta qué punto podría decir que contribuye. En cuanto a los intereses compartidos, todo esto está muy ligado a la interdependencia positiva, porque como todo lo que logremos es de nosotros, sí, no es el logro del más pilo, del más adelantado, ¿cierto? No es que al otro se le apareció la Virgen, sino que es que realmente él construyó con todos. Los logros son compartidos porque el objetivo es compartido y cada quien necesita del otro. Entonces uno ve cuando están conciliando que dicen, bueno, usted dele la última mirada al trabajo porque usted tiene buena ortografía. Y el otro no, que yo tengo unos gráficos o qué sé yo. Entonces todos están contribuyendo y al final cuando la calificación que ya está en la última fase de la evaluación se da y generalmente es muy buena, ellos lo celebran y realmente se enorgullecen porque lo lograron juntos. Algo más que lo he percibido en los cursos, que el tema es útil para todos, a todos les sirve esto y se dan ellos cuenta de que, por ejemplo, en el caso particular de Colombia, Visión Colombia 2019, se dan cuenta de que ellos no deben ser ajenos a estas proyecciones porque a todos nos toca de una forma u otra, a todos los profesionales y realmente a todos los ciudadanos. Algo muy, muy interesante es que aquí no hay resultados previstos. El tutor genera unas pautas, pero realmente el trabajo, toda la creatividad y todo lo que ellos le quieran agregar son libres de hacerlo. Entonces, ni siquiera el tutor sabe cuál va a ser el resultado. Bueno, que favorece la interdisciplinariedad. Y finalmente el modelo de evaluación, ya para terminar, que se inicia con una autoevaluación del grupo, que sucede después de una semana cuando ya han entregado el trabajo. Los otros grupos evalúan lo que ellos hicieron porque se les publica el documento y con base en todos esos elementos el profesor ya les dice cuál es su evaluación y les da su calificación. Simplemente traje a manera de ejemplo algunos comentarios de autoevaluación de los estudiantes. Me he dado cuenta que son supremamente sinceros, reconocen las fallas, se esmeran por mejorar. Esto es una autoevaluación, por ejemplo, del grupo 1, y esta es coevaluación del grupo 1. Y pues todos nos hemos dado cuenta muchas veces de que cuando uno pone a los estudiantes a evaluar, suelen ser supremamente duros y reparar en cosas en las que uno como tutor ni siquiera lo haría. Esta también es una coevaluación. Esa es pues mi presentación. Como les dije, es solo un ejemplo de todo lo que se puede lograr y pues espero que les sea útil. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la especialista Cristina Salazar Perdomo. Viene entonces la sesión de preguntas y respuestas, claro está. Preguntan la Corporación Universitaria Adventista UNAC y la Fundación Universitaria María Cano. Esperamos entonces el contacto con ellos. Nuestro personal logístico entonces pasan por los puestos de ustedes para quienes deseen hacer una pregunta aquí en el auditorio Jorge Roa Martínez de la Universidad Tecnológica de Pereira. Este es Desconectado, segundo encuentro presencial de educación virtual. Esperamos entonces los contactos con la Corporación Universitaria Adventista, UNAC, y la Corporación Universitaria María Cano, que están o han estado en contacto con nosotros durante todo el día. Después del receso tendremos la ponencia M-Learning, el podcasting como recurso básico para aprender idiomas estando en movimiento. ¿Tenemos contacto ya? Corporación Universitaria Adventista y la Corporación Universitaria María Cano. Pregunta entonces acá del auditorio, ¿puede existir en un equipo más de un líder y en qué forma incide en su desempeño? Doctora. No, yo no creo que pueda haber más de un líder. Hay, lo he vivido como estudiante, uno nota que otra persona es muy buena, muy destacada y finalmente alguien tiene que ceder, alguien tiene que quedar un poquito con un paso atrás. Es mi percepción y mi experiencia. Hago un paréntesis, he tenido algunas experiencias comoderando y personalmente no me han satisfecho precisamente por eso, porque termino yo dando un paso atrás y dejando que la otra persona asuma la moderación por completo o viceversa. Pero los dos al mismo nivel, además, no es positivo para el grupo, ¿cierto? Debe haber una cabeza, siempre hay una cabeza, que hay otras personas destacadas, es cierto, pero más de un líder no, diría yo que en ningún esquema. Incluso puede haber dos personas muy cercanas con muchísimas habilidades, pero siempre tiene que haber una que sobresalga, además para que el grupo sepa como en qué dirección ir, ¿cierto? Porque uno no se enloquecería uno atendiendo directrices de dos personas por más que compartan los mismos objetivos. No, es mi percepción y además lo he vivido, ¿no? Así en la experiencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué motivo la educación virtual sustenta sus ventajas sobre la estigmatización de la educación tradicional y no sobre paradigmas propios? Sí, yo creo que de pronto es un error en el que estamos cayendo. Personalmente diría que como veo tan buenos resultados en lo que estamos logrando con la educación virtual, uno tiende siempre a compararla con la educación presencial y a desfavorecer esta última. Realmente la pregunta es interesante y la crítica es buena, porque de todos modos han pasado muchos siglos de presencialidad y algo debían estar haciendo bien desde que hemos sobrevivido a ella. Sin embargo, pienso que la educación virtual sí nos sacudió y sí nos hizo por lo menos reflexionar y recapacitar. Ahora, muchos de nosotros que estamos trabajando en la virtualidad seguimos trabajando en la presencialidad. ¿Cuál ha sido la ganancia? Que mucho de eso que hacemos en la virtualidad lo estamos implementando en la presencialidad. Y volvemos a la misma conclusión que ya se ha sacado muchas veces. Yo puedo, si no tengo compromiso y si no me interesa el aprendizaje de mis estudiantes, puedo hacer una clase muy aburridora en la virtualidad y en la presencialidad. si no interactúo, si no fomento que el estudiante produzca y si no valoro lo que él produce, pues el ambiente virtual incluso puede ser peor que el presencial. Pero sí, el comentario es válido y realmente deberíamos empezar como a cambiar un poco ese lenguaje, y no se trata de desechar la una y optar por la otra, sino más bien de alimentar la presencialidad con todos los recursos de la virtualidad. Doctora, aprovechamos entonces para apropiarnos del espacio de las universidades que no tenemos contacto con ellas. Una pregunta: ¿cómo se puede evitar de manera adecuada el plagio en los cursos virtuales y cuáles serían las estrategias para reglamentar la presentación de citas y fuentes extraídas de la internet en el campus virtual? El problema del plagio es un problema que se resuelve con una mayor exigencia en el trabajo del tutor. Yo he tenido casos de plagio en mis cursos virtuales y en los presenciales también, y es simplemente, ¿cómo los he detectado? Pues porque yo soy una gran aficionada a la navegación en internet. Entonces, yo pienso que la clave está en que uno va conociendo a sus estudiantes y uno sabe hasta dónde llega. Entonces, este parrafito y esta frase y esta palabra simplemente, o ni siquiera reparando en el vocabulario, muchas veces en la construcción de la frase hay unas construcciones muy elaboradas que uno dice, esto no es de él, y usted simplemente entra a Google y pone la frase y le bota el documento donde lo sacar, ¿cierto? Lo que pasa es que usted tiene que ser muy exigente y leer. ¿Qué he visto yo? ¿Qué pasa muchas veces con los estudiantes? Que ellos creen, y muchas veces es cierto, que el profesor no va a leer el trabajo. Como el profesor no va a leer el trabajo, copian y pegan por cantidades. Entonces, si uno lee todos los trabajos, los estudiantes se acostumbran pues a hacer mejores trabajos. Y con un formato como el que yo les presentaba ahora, en que ellos están construyendo entre todos poco a poco, primero que todo, usted no los está recargando. Es que el problema del plagio también surge cuando a usted le pone un trabajo al muchacho y le pide que sea mínimo 50 páginas. No hay quien aguante eso, ¿verdad? Entonces usted mismo lo está llevando a que copie y pegue. Pero si usted le está pidiendo un trabajo sencillo y lo está haciendo en colaboración con otros compañeros y tiene una cantidad de herramientas y tiene su asesoría, pues ¿qué le cuesta al muchacho hacer uno o dos parrafitos bien hechos y sustentados? Exijo el cumplimiento de las normas para citar fuentes, y las fuentes de internet deben estar bien citadas. Incluso en los comentarios que les mostré ahora de los estudiantes, ellos mismos les reclaman a los compañeros: usted no citó, por ejemplo, el título del artículo ni la fecha de consulta, que la norma dice que cuando uno utiliza recursos de internet debe decir en qué fecha lo consultó. Entonces pienso que el plagio se ataca con un mayor trabajo del tutor, poniendo tareas sensatas, haciendo seguimiento, conociendo a sus estudiantes y navegando mucho por internet. Y terminamos con esta pregunta: ¿qué nivel de deserción tienen los cursos, doctora Cristina? Estos cursos en particular a uno lo animan mucho porque el nivel de deserción es bajísimo, digamos, a mí, y del nivel de, no sé si aquí utilicé ese término, el grado de maternidad de los cursos, o sea, la cantidad de estudiantes que aprueban en los cursos míos es muy alto. Los estudiantes tienen muchas oportunidades, tienen oportunidad de volver a presentar un trabajo y uno les vuelve a evaluar. Tienen, es otro esquema de evaluación, es otro mundo que les da muchas oportunidades de aprobar. En los cursos míos se da, digamos, que se retire un estudiante, dos estudiantes máximo, más allá de eso no. Pero en la virtualidad en general y en otros esquemas, digamos, para formar incluso maestros, las deserciones sí pueden ser más altas, ¿no? Pero pues estos cursos ellos tienen que aprobar, forman parte de su plan de estudios, tienen pues esa presión de la nota, entonces sí, la deserción realmente es baja. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la especialista Cristina Salazar Perdomo por su intervención. No se conectaron con nosotros la Corporación Universitaria Adventista. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Tienen dificultades con el micrófono? Pero nos enviaron la pregunta. Doctora Cristina, por favor. ¿Cómo se manejan los conceptos, número de integrantes y tiempo en el trabajo en grupo? ¿Cómo se manejan los conceptos, número de integrantes y tiempo en el trabajo en grupo? No, no me queda clara la pregunta, o sea, no sé realmente qué, a qué se referirán, si a, al tiempo que yo calculo que, les, que le puede estar dedicando un grupo a su trabajo de la semana. A ver, presento un poco el esquema. Los estudiantes deben dedicarle a estos cursos, que son de 3 créditos, 9 horas de trabajo semanal. Y según los cálculos que hacemos, entonces, lo que hago yo para sacar es ese tiempo que deben dedicarle es, por ejemplo, la lectura asignada, yo la hago, entonces, si yo me demoré 30 minutos, le calculo a ellos hora y media, y ahí les voy descargando cuánto le va a tomar leer, cuánto le va a tomar preparar su intervención, revisarla, y ahí más o menos que me dé 7-8 horas, como para que un estudiante juicioso pueda cumplir con el curso. En el caso de los trabajos en grupo, por ejemplo, esto es la actividad de una semana. Entonces, es realmente muy holgado, aparentemente, porque el trabajo está dividido entre todos. Pero tienen la presión de que cada aporte de ellos tienen que integrarlo a un solo documento, que es el que yo voy a leer. Entonces, puede que el muchacho haya dicho, bueno, yo le voy a trabajar duro a los objetivos, y los trabaje, pero esos objetivos tienen que estar amarrados a la justificación, a todo. O sea que en esa semana el estudiante de pronto no vaya a trabajar tanto individualmente, pero ahí en la plataforma, como tiene que dejar todo, tiene que dejar la evidencia, entonces va a ser mayor presencia. Pero sí tengo muy en cuenta que no se pase del tiempo que se les exige por semana, pues porque este no es el único curso que ellos toman, y además porque el trabajo en grupo también debe mostrarles a ellos que hacer una tarea entre varias personas es más liviano. Si el trabajo en grupo se les vuelve un martirio, entonces van a preferir trabajar individualmente. Y nosotros lo que estamos fomentando también es mucho trabajo en equipo, no solo para el aprendizaje, sino para la vida, ¿no? Para el trabajo en las empresas. Todos estamos fomentando el trabajo en equipo porque es mejor aprender juntos. Entonces, el mensaje tiene que ser también coherente en el manejo del tiempo. Doctora Cristina, esperemos a ver si... A ver, vamos a ver si de pronto hay otra universidad conectada con nosotros y desea hacer alguna pregunta a la doctora Cristina. ¿Tenemos alguna universidad en este momento que desea hacer alguna pregunta sobre el tema a la doctora Cristina Salazar Perdomo? Bueno. Muchísimas gracias, doctora Cristina. Parece que ahora sí. Muy amable.